Estamos al teléfono con la administradora municipal Carla Benavides. Señora Carla, tenemos entendido que se han tomado una serie de medidas para regularizar y ordenar la feria de Enraue, dada la gran cantidad de gente que ingresa, sale y obviamente también la gran oferta que hay al interior de la feria. Cuéntenos de la serie de medidas que han tomado ustedes justamente para resguardar la seguridad de la gente. Sí, la verdad es que hemos tomado bastantes medidas para resguardar la seguridad, esto ya viene de bastante tiempo atrás, por lo menos de un año. Luego recibimos también un informe de la Asociación Chilena de Seguridad y los Prevencionistas de Riesgo, señalando que en este recinto municipal era bastante complejo por el tema de las vías de evacuación. Y evidentemente, tratándose de una gran cantidad de gente y no tratando de discriminar a nadie, lo que hicimos fue justamente habilitar al interior, que había una especie como de corralitos, lo sacamos para que las personas pudieran ingresar a vender y tenemos a lo menos que dejar un pasillo despejado por cualquier cosa, ni de lo que era un incendio, un terremoto, emergencia, etcétera, donde las personas puedan salir cómodamente y no tengan problemas, ¿verdad?, de ninguna especie. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que velar como administradores de un recinto municipal, tener efectivamente las vías de evacuación que correspondan para que las personas puedan ocuparlas en caso de cualquier eventualidad, y eso es lo que estamos haciendo. No discriminamos a nadie, todo el mundo puede ir a vender. Efectivamente hay personas que quieren algún tipo de posición privilegiada en el ingreso, la verdad es que aquí nadie es privilegiado de nadie. Obviamente las personas sí que están durante la semana, que son los locatarios y todas otras personas que venden durante la semana, que están toda la semana en la feria, aguantan invierno y verano, obvio que nosotros con ellos estamos siempre en conversación. También con estas personas que están hoy día con algún tipo de inconveniente, tenemos siempre las puertas abiertas de la municipalidad. Yo personalmente he ido innumerables veces a la feria para conversar con ellos también y explicarles que es un tema de seguridad, y te insisto, solamente es un pasillo, que es el pasillo de acceso, que necesitamos tener despejado para que esto, en cualquier cosa, no estemos hoy día lamentando una emergencia. Nada más que eso, y yo creo que, bueno, como te insisto, siempre la puerta abierta, con dispuesta al diálogo, y no estamos, digamos, nosotros, insisto, discriminando a nadie, todo lo contrario. La idea es que todo el mundo pueda vender, pero con respecto a un ordenamiento que es necesario tener un recinto de esta naturaleza. Señora Carla, usted ha tenido conversaciones con los locatarios establecidos, tengo entendido que una dirigencia, y yo estaría en la misma línea que la municipalidad. Absolutamente, no solamente con los locatarios establecidos, hemos tenido esta misma línea de acción, porque nada se ha hecho a puertas cerradas ni a espaldas de los locatarios y de las personas que ahí venden, sino que también con otro grupo de señoras que venden también los sábados, que son de acá o son, ¿no, verdad? Y estos son bastantes, y ellas no tenían la oportunidad de tener un lugar, se la dimos, y también están muy conformes con las medidas que se toman, no tenemos ningún tipo de reclamos de ellas, solamente con algunas personas que son bastante pocas en realidad y que obviamente quieren ocupar un lugar que es adelante. Además también hemos logrado hoy día esto, que la gente que esté afuera, en este caso del recinto en la calle, logre ingresar, porque también había mucha gente que vendía en la calle, que perjudicaba por supuesto el comercio en el interior del mismo recinto, y son personas adentro que pagan, cierto, una estadía que es quizás bastante baja el fin de semana, pero igual ellos pagan por un lugar, y afuera estaba mucha gente también vendiendo otros artículos que no tienen nada que ver con la feria, papel higiénico y otras cosas, y que logramos también que pudieran o salir o ingresar los que vendían, en este caso, verdura, fruta, etcétera, a la feria y poder despejar esos sitios para que además la gente pueda entrar. Lo importante yo creo que aquí es que tenemos espacios para todos, siempre van a estar acogidos todas las personas que quieran, por supuesto, participar de la feria, por supuesto que es un recinto de características limitadas, tampoco es infinita, pero si lo único que pedimos es tener ese pasillo en particular, que es un pasillo despejado, hay varios otros, tú conoces bien la feria, hay varios otros, ¿verdad?, que pueden ocupar, pero ese pasillo en particular, por caso de cualquier emergencia, como aconteció, por ejemplo, hace muy poco, en el mercado municipal, tuvimos un incendio y gracias a Dios no pasó nada, porque la gente es bastante ordenada, tenemos también mucha seguridad, están los extintores, la manguera, etcétera. Acá, por supuesto, que tenemos que velar por lo mismo, porque los locatarios y las personas que ahí venden se lo merecen. Señora Carla, le agradecemos la gentileza de respondernos al teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Adiós.